soy el Tati, la base es de CDLB. Cuídate. Una vida sana. No seas cobarde. Come frutas, verduras y un poco de carne. Todo tiene las vitaminas y proteínas que a tu cuerpo le conviene. Para que el corazón no frene. Te tienes que cuidar. Trata de no beber, trata de no fumar. Al menos de salvar a tu alrededor. Porque ¿a quién vas a afectar, amigo? Es al fumador pasivo. Levántate a la mañana y lávate los dientes. Para tenerlos frescos, brillantes, relucientes. Y matar a las bacterias, un día sonriente. Para tu corazón conseguir el amor. Si vas a conducir, lo mejor será no tomar alcohol. Tómate un vaso de leche o yogur todos los días. Para fortalecer tus huesos, si fuerzas querías. Será bueno entrenar, hacer deporte, salir a la plaza a trotar. Para bajar unos kilitos hay que sudar. Pero no te olvides de lavar tu cuerpo. Bañate todos los días, no seas un puerco. Y recordá que una vida sana es la razón para esta canción. Yeah. El Tatis 2010. Cuídate. Mirá que existe el SIDA. Usa preservativo. Yo. Sé inteligente, viví sanamente, detente. Ponte a pensar, yo quiero vivir y estar bien todos los días. Me cuido, Tati, como vos decías. Sé inteligente, viví sanamente, detente. Ponte a pensar, yo quiero vivir y estar bien todos los días. Me cuido, Tatis, como vos decías. El Tatis. Sé inteligente, viví sanamente, detente. Ponte a pensar, yo quiero vivir y estar bien todos los días. Me cuido, Tatis, como vos decías. Sé inteligente, viví sanamente, detente. Yo. Ponte a pensar. El Tatis. Nueva generación. Viví sanamente, cuídate. Ja. Sé inteligente, viví sanamente, detente. Ponte a pensar, yo quiero vivir y estar bien todos los días.